Esto es así, lo vamos a percibir a partir con retroactividad el 1 de mayo del 2011. Se firmó el día 23 de junio el acuerdo salarial, consiste en un aumento también como suma no remunerativa del 30%. Esta suma se va a sacar como, se va a tomar como base de cálculo lo que deberíamos estar percibiendo en noviembre del 2011, en las escalas básicas del 2011, ya con todo lo incorporado de los acuerdos anteriores que venimos percibiendo. Esta base de cálculo se va a otorgar el 15% a partir del 1 de mayo del 2011, o sea, con retroactividad, el 8% a partir del 1 de septiembre y el 7% a partir del 1 de diciembre. Bueno, para los trabajadores que tienen jornada reducida va a ser sobre la jornada que estén percibiendo. También van a ser sumas no remunerativas, como lo que veníamos percibiendo también. Se va a tener en cuenta todo lo que sean horas extras o vacaciones o aguinaldo en este caso, para también para el acuerdo. Sí, vamos a tener que dar el 15% para mayo y 15% sumado al de junio en el caso de que no se haya abonado todavía, ¿cierto? Esto repercute también en el aguinaldo. ¿Por qué? Porque nosotros veníamos percibiendo una suma no remunerativa de junio del 2010, donde eso todavía no fue incorporado al básico, pero sí, eso es un 50% de lo no remunerativo, de eso va a ser un 50%. Pero de lo nuevo, del 15% que vamos a percibir en junio, de ese 50% va a ser proporcional a los dos meses de aumento, es decir, el 50% del 15% por dos meses trabajados dividido 6. Eso sobre todo lo no remunerativo. Lo remunerativo ya sabemos que es el 50% habiendo trabajado los 6 meses en el año. Él logra satisfacer ampliamente lo nuestro, pero bueno, como viene escalonado, nosotros siempre lo queremos percibir todo junto, obviamente. Ya es una modalidad de los gremios estar ponerlos así escalonados, ¿viste? Ojalá se firme la otra parte del Senado, del Congreso, que se está pidiendo que a partir del 2012 ya no haya más sumas no remunerativas, así que si logramos mantener las dos partes de acuerdo, ya para abril del 2012, que tendríamos que tener todo esto incorporado, ya no se van a dar más las paritarias sobre lo no remunerativo. Lo que se dice en el ámbito nacional es aproximadamente 1 millón de trabajadores. El número de Olavarría, nosotros tenemos titulares únicamente de trabajadores, alrededor de 3.200 empleados que van a percibir dentro de la zona nuestra.